¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El tecladista y pianista de noruego Hugo Wesseldorf es uno de los máximos defensores del jazz escandinavo, un hombre que a lo largo de los años, sobre todo a partir de los años 90, fines de los 80-90, junto con otra gran figura del jazz escandinavo, que recién empezaba a asomar dentro del movimiento local europeo, hablamos del pianista sueco Elsie Svensson, ambos conformaron una movida realmente muy superadora dentro del movimiento local. Básicamente local, me refiero a europeo, pero estrictamente dentro de los límites de la península escandinava. Ambos, si se quiere, con concepciones diferentes, mostraron una beta sumamente creativa, diferente, muy, muy exploratoria, muy interesante, ¿no? Y definitivamente una búsqueda permanente por sonidos diferentes. Un sonido tan diferente, muy apegado a la vanguardia, pero también muy apegado a la tradición nórdica, ¿no? Esto es los consabidos sonidos que nosotros le conocemos al movimiento nórdico. Sonidos espaciales, sonidos que remiten a paisajes nevados, fríos, desolados, etcétera, etcétera. Encontramos mucho en la música de ambos, ¿no? Pero han querido los dos, tanto Wesseldorf con su banda New Conceptions of Jazz, intentando dejar en claro su posición frente a esta búsqueda, ¿no? Tanto como Elsie Svensson con su grupo LST, ambos estaban dentro de esa línea, pero también buscando cosas bien diferentes, ¿no? Le conocemos el sonido a AST, muy, muy ligado a la música clásica, al pop, pero también al rock, ¿no? Recordemos que el líder de AST, el propio Svensson, decía que ellos no eran una banda de jazz que hace pop, sino una banda pop que hace jazz, ¿no? Bueno, dentro de la misma línea también encontramos a, bueno, el condimento rockero obviamente también muy presente. Dentro de esa línea también encontramos la música de Buge Wesseldorf con su New Conception of Jazz, allá por los años 90, irrumpieron ambos. No podríamos decir que competían, pero sí estaba cada uno muy, muy, muy enfocado en sus propios proyectos, ¿no? A título personal, se me ocurre que quien mayor notoriedad a nivel internacional logró fue el ya desaparecido trío sueco EST. A la desaparición del trío, por la muerte de su líder, el pianista Elsie Svensson, allá por el año 2008, los sobrevivientes del trío, el baterista Magnus Ostrom y el bajista Dan Berglund, comenzaron sus carreras como solistas, ambos grabando sus propios álbumes al frente de sus propios grupos. Ambos, ya fuera del mítico EST, fueron tentados por el pianista para formar parte de un grupo, también con reminiscencias de uno y otro. Hablamos del New Conception of Jazz, tanto como de AST. El resultado de esto es el grupo Rhythm. El resultado de esto es un sonido ciertamente muy, muy, muy ecléctico. Tengo que decir que no se parece nada a lo que anteriormente había hecho tanto Wesseldorf con su grupo allá por los 90, tanto como Svensson con AST. Hablamos de un sonido muy, muy inquietante por momentos, muy atrapante, divertido también, y una sensación permanente de redescubrimiento en la música del trío liderado por el pianista noruego Bogel Wesseldorf. Escuchemos la primera parte de Valles and Mountains. Valles y Montañas publicó Jazzland Recordings el 6 de octubre del año 2023. Dan Berglund con trabajo, Magnus Ostrom batería, percusión, electrónicos, Bogel Wesseldorf piano acústico y teclados, y el invitado, el guitarrista estadounidense John Scofield.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, escuchamos la primera parte de Valleys and Mountains por Rinden, publicó Jazzland Recordings el 6 de octubre del año 2023. Dan Berglund con trabajo más nosotros materia de percusión, electrónicos y voz. Buch Weseltoft, gran piano y teclados. Y el invitado, el guitarrista invitado, toca solamente en la primera pista. The Hike, la primera de siete que tiene este álbum. El guitarrista estadounidense John Scofield. Comentábamos hace un momentito, ¿no? El líder de Rinden, el supergrupo noruego, conformado por los sobrevivientes del desaparecido EST, el Sven Svensson Trio, ustedes recordarán, su líder, el enorme pianista sueco Sven Svensson, falleció en un accidente deportivo en el año 14 de junio del año 2008. Desde entonces, sus sobrevivientes han formado sus propios grupos, han publicado prácticamente 4 o 5 álbumes cada uno. Dicho esto, estamos a la espera, ¿no? Estamos a la espera de algo nuevo, fundamentalmente del baterista Manuel Sostron, que, no me quiero extender mucho con esto, pero ya hemos comentado esto otras veces, es el que más resume o el que más concentra la expresividad musical, la poesía musical de su amigo del alma, su amigo de la infancia, el fallecido pianista Sven Svensson. Dan Berglund ha construido también una carrera o una línea bien diferente, algo que él ha mostrado en su paso, sobre todo en la última parte de la existencia del grupo EST. Esto es su beta muy rockera. Recordemos que Berglund era un bajista de un grupo de metal. Y esta impronta rockera, metalera, pesada, se nota en algunos pasajes de la última parte de la producción de EST. Esta mezcla loca de Ostrom, Berglund y Boje Westendorf ha dado como resultado este Rinden, que de alguna manera intenta componer una suerte de equilibrio entre todas estas corrientes, si se quiere, un tanto dispares, ¿no? Pero que se llevan bastante bien dentro del movimiento sacero me refiero, y a las órdenes de Weseltoft han logrado encontrar un camino de expresividad muy original y propio. El propio Weseltoft se define como un defensor del jazz europeo como forma de arte propia. El jazz europeo, ¿qué es el jazz europeo? Cuando todo pareciera ser que la única referencia indica que el jazz es el estrictamente el norteamericano o el estadounidense, como fuente de origen y fuente de resolución de todas las corrientes, ¿no? Y obviamente que no, obviamente que el jazz europeo ha dado muestras de una vida absolutamente exuberante. Esto es una música muy ligada a la música clásica. Los grupos más nobles han hecho miga con los sonidos más contemporáneos, con el pop, con el rock, algo de lo que muchos músicos estadounidenses tampoco han escapado, pero daría la impresión de que el jazz europeo ha hecho punta en esta línea. Así que Weseltoft deja bien en claro que el jazz europeo es una forma de arte propia y él se ha manifestado, tanto de aquellos años 90 con su New Conception of Jazz, hasta el último proyecto Rinden, con los dos grandes músicos como son Dan Berglund y Magnus Ostrom. Escuchemos la segunda y última parte de Valleys and Mountains por Rinden, publicó Jazzland Recordings el 6 de octubre del año 2023. Dijo Henri Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos Valleys and Mountains, Valles y Montañas, por Rinden, publicó Jason Recordings el 6 de octubre del año 2023. Dan Berkland con trabajo, Manu Sotron batería, percusión, electrónicos y voz, Bob Weseltoff, piano acústico y teclados, y el invitado, el guitarrista estadounidense John Scofield, en guitarra eléctrica, en el track número 1 de 7 que tiene este álbum. Comentábamos hace un momentito estas dos variables que se fueron presentando allá por fines de los 80, principios de los 90, uno liderado por Bob Weseltoff y el otro también un movimiento incipiente que se transformaría en el supergrupo conocido por entonces como Svensson Trio, más tarde EST. Ambos grupos buscando una identidad propia, muy exploratorios, muy tratando de, si se quiere, zafar de esa precondición que tienen muchos grupos nórdicos con ese sonido típico escandinavo. Ese sonido melancólico, introspectivo, muy espacial. Ambos grupos forjaron unas líneas diferentes, con una música muy, muy, muy expresiva. Tanto unos como otros explorando dentro de la vanguardia del pop, del rock. También, obviamente, de la música clásica y del jazz tradicional o del jazz de la corriente europea, ¿no? Un encuentro maravilloso, un encuentro esperado por muchos, que se resume en este grupo Rinden, que ha logrado concitar la atención absolutamente de todo el movimiento. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.